El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Bienvenidos todos, bienvenidos todos. Viernes de lluvia, una noche negra, ¿eh? Bienvenidos a la Argentina. Adelante, ahora es turno de que me escuches a mí. Estamos aquí... En un viernes realmente negro, con la sensación de que volvimos a vivir en un país desaparecedor, ¿no? Es la octava maravilla. Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbe con la coordinación en la producción. Está sentado a mi izquierda, o estará en pocos segundos, te diría, Paco Acuña. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Nosotros vamos hasta medianoche, ¿eh? Quiero estar a la izquierda del cero. Podés escucharnos a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos buscás como arroba de perradio en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también podés encontrarnos en Spotify, donde semana a semana compartimos las listas de canciones del programa. Hoy hagamos la excepción. Justamente hoy Gustavo Cerati cumpliría 58 años. Pero bueno, como todo el mundo sabe, hace un tiempo se fue sin saludar. Otro día perfecto, programa número 23 del 2017. Abrimos con Foo Fighters. Una canción divina. Y un disco más lindo todavía. Foo Fighters, sonando 9P. Come and I'll take you under. This beautiful bruises, colors. Everything fades in time, it's true. Wish that I had. Fighters para arrancar desde The Color and the Shape del 97. Hey Johnny Park. Equipo, tengo malas noticias. Hoy a las 7:15 de la mañana, los terroristas llevaron a cabo su ataque. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Gary detuvo a los terroristas en el Cairo. Parece que inteligencia se equivocó en que los chechenos dirigían la operación. Muy mal, inteligencia. Eres medio bruto. Lo siento. Debemos descubrir quién hizo esto y eliminarlo. Rápido. Otro día perfecto. Una gran noche de viernes, ¿eh? No quiero ser recurrente, pero ya conté hasta el cansancio que las grandes noches no las hace el clima. Excepto que sea un tsunami, por supuesto. Buenas noches. Salud. Salud. Salud. Es salud, Sergio. Esto, ¿eh? Salud, Bruno. Es un brebaje demoníaco. Así es. Estuviste muy bien. Gracias. Estamos arrancando. Estamos arrancando muy bien, realmente, ¿eh? Bueno, hasta me cuesta reconocerlo. Gracias. Pero nobleza obliga. Gracias. Arrancamos la edición número 23 de Otro Día Perfecto. Un poco amañados, te diría, porque juega Morón. ¿Juega Morón? No juega Morón. Listo. Hoy Morón juega contra la reserva de River. Un partido en calidad de amistoso de pretemporada o algo por el estilo. Sí. Y finalmente las condiciones climáticas hicieron que esto no ocurriera, porque si no, a esta hora estarías escuchando Deportivo Morón contra la reserva de River. Afortunadamente o desafortunadamente, depende del cristal con que se mire, eso no ocurrió y aquí estamos nosotros. Sentado a mi derecha, no te voy a decir recién llegado, pero hace unos días llegado de Botijalandia, Mateo Crespo. Hace un par de horas vos que estoy bajé del buque vos. ¿Posta? Sí. Ah, ¿tuviste toda la semana boludeando en Uruguay? ¿Boludeando? No, exactamente no. Pero tampoco es inexacto. Me dediqué un poco de todo. Ok. Parte a boludear. Un rato le dediqué a boludear. Si fueron unas mini vacaciones de invierno, la verdad que Montevideo me trató muy, pero muy bien. Como siempre, con un hermoso, ¿no?, clima, con una hermosa rambla. Sí, claro. ¿Fuiste a la farmacia? No me hizo falta ir a la farmacia, pero ajá, porque todavía se está como en un cuello de botella. Perdón. Pero igual me han tratado muy bien, me han asistido, no me faltó nada. ¿Comiste en el Chivito de Oro? No. No estuviste en Montevideo. Me clavé 4 pasivas, te aseguro que estuve en Montevideo. Es más, mi hígado todavía está allá. En un ratito vamos a estar charlando de eso. Y además vamos a estar charlando acerca de, justamente, rock uruguayo. Sí, porque me traje un libro de fotografías de Pata Torres. Pata Torres es algo así como la Nora Lezano uruguaya. Una fotógrafo que acompañó todo el crecimiento del rock desde el boom que tuvo a principios de los 2000. Y tengo acá el libro llamado En Vivo, de fotografías de Pata Torres. Me va a servir como excusa para contar algún par de historias de rock uruguayo. Eso te iba a decir, porque era casi novedoso mostrar un libro de fotos por radio. Pero no, pero podemos recomendar que lo vean. Me quedé más tranquilo. Podemos recomendar que lo vean. Y después vamos a hablar de un libro llamado Please Kill Me, que tiene el hallazgo de reconstruir en primera persona, solamente con testimonios de los protagonistas, la historia ni más ni menos que de un estilo llamado punk. Que sea, del cual se ha hablado y se ha escrito cantidad, ¿no? Pero acá lo que tiene como hallazgo es que los dos autores no cuelan una sola palabra en el libro. Es todo testimonio en primera persona de los protagonistas. Facu Acuña con nosotros también. Estamos en territorio de veda electoral para quien ha sufrido y ha padecido los spots de campaña, que somos unos cuantos. Estamos en un oasis porque efectivamente ya no los escuchamos. Va a pasar unas cuantas semanas hasta volver a escucharlos. Y como estamos en veda electoral, me parece como ineludible hablar de un tema que hoy y a lo largo de toda la semana se ha llevado varias páginas de la gráfica, que se ha llevado varias horas de radio y de televisión, que tiene que ver con un nuevo desaparecido en democracia. Uno nuevo del que nos enteramos, porque efectivamente hubo desaparecidos en democracia, los hay en el día de hoy, y lamentablemente, hay que decirlo, los seguirá viendo. Entre otras cosas, bueno, por supuesto que para coleccionar las 9 tapas de Clarín en las que no se habló de Santiago Maldonado, recién hoy hablan de él. Pasaron 9 días. Sí, cuando hablaron, encima quisieron ensuciarla diciendo que el pibe estaba boludeando en Entre Ríos, la verdad que esa fue una nota de La Nación que salió publicada esta semana, digamos, que me parece que es uno como como de esos momentos bastardos, digamos, que tienen los medios hegemónicos, ¿no? Digamos, a lo largo de toda esta semana. Si quieren googlear alguna cosa, hoy hay una nota de Clarín de un uniformado diciendo: en Entre Ríos hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado, ¿no? Hablando de estigmatización. Vamos a estar conversando acerca de estas cuestiones. Vamos a estar repasando el disco debut de Blur. Una gran banda que tuvo mucho más que 15 minutos de gloria. Fue una de las grandes bandas británicas de los 90 y los 2000. Vamos a detenernos en un disco clásico, el segundo de Living Colors, el que tiene Love Her It's Ugly Head. Una canción muy conocida, por cierto. Ese disco tiene unos cuantos hits y además tiene algunos lados oscuros. Canciones que no han tenido video, que no han sido cortes, que no las han escuchado tantos. Y además, canciones como esta. Vivo en lo que pensás. Del 2002, el disco en vivo justamente del Bordo. El Bordo sonando en LP. Esto se llama Así. Así se va y el vaso entre los dientes, la boca que se mueve y esos labios que quisieran más de vos. Que estás mirando entre su ropa, su cuerpo se sacude y se pelea como loca porque hace. Yo sé que así me gusta, así bailando mi cocina, sin nada que tu encima nada puede ser mejor. Hace, yo sé que así me gusta, así que te diga que no quiere, no te dice que no puede terminar así. ¡Oh, oh! Así se va y el faso entre los dientes, la boca que se mueve y esos labios que quisieran más de vos. Que estás mirando entre su ropa, su cuerpo se sacude y se menea como loca. Porque hace, hace, yo sé que así te gusta, así bailando mi cosita sin manada y que yo sin manada puede ser mejor. Hace, hace, yo sé que así te gusta, así que te diga que no quiere, no te dice que no puede terminar así con vos. ¿Cómo anda Flores? Hace, hace, yo sé que así le gusta, así bailando mi cocina sin mandar a que yo sin mandar puede ser mejor. Hace, hace, yo sé que así le gusta, así que te diga que no quiere, no te dice que no puede. Hace. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. El ministro Esteban Bullrich se dejó llevar en esta maratón de entrevistas televisivas y una vez más se le escapó la tortuga. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso. Ayer un pibe más que está preso. Otro Día Perfecto. Cuarto disco de Van Halen, ¿eh? Adoro este disco, lo adoraba, lo adoro y lo adoraré. Se llama Fair Warning. Exactamente, de 1981, la formación clásica de Van Halen. Van Halen, como le decimos en el barrio, ¿no? Van Halen sonando en LP. Esto es Unchained. Change. Nothing stays the same. Unchanged. tonight for sure. Tell us how you do. Come on, Dave, give me a break. Allá lejos y hace tiempo, o no tanto tiempo, ¿eh? En 1991, unos pibes de Londres editaban su primer disco. Ellos aún no sabían que serían una de las bandas inglesas más importantes de los últimos años. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree grababan y editaban un disco de 12 canciones llamado Leisure. Esta noche en ODP, sobrevuelo rasante por el disco debut de Blur. Agosto de aquel lejano 1991 aparecía Leisure, producido por ellos mismos y un puñado de productores encabezados por Steve Lovell, Steve Power y Stephen Street. Además de llamar poderosamente la atención del público y la crítica, Leisure tiene un dato curioso. Tres de sus canciones se llaman igual que temas de los Beatles, pero sin tener nada en común con ellas. Slow Down, Come Together y Birthday. Esta noche en ODP, sobrevuelo rasante, ¿eh? El disco debut de Blur. Toma. Sitting in an STT, waiting for an unplanned train to rumble underneath my feet. Bang goes another day, where it went I could not say. Now I have to wait another week. When all is said and all is done, what was said was never done. Don't panic, it's not really worth your while. Leisure es el primero de 8 discos de estudio que la banda editó entre 1991 y 2015. She's So High, Bang, Slow Down, Repetition, Bad Day, Sing, There's No Other Way, Full, Come Together, High Cool, Birthday y Wear Me Down. Las 12 canciones del disco debut de Blur, editado en 1991. Se llama Leisure. Nosotros decidimos quedarnos con esta. Una de las canciones más lindas, ¿eh?, en la historia de la banda inglesa. Una especie de alter ego de Oasis, más para la prensa que otra cosa, ¿no? Blair sonando en ODP. A 5 minutos para las 10 y media de la noche. Esto es There's No Other Way. Taking the fun out of everything, making me wrong when I don't wanna think. Taking the fun out of everything, I don't wanna think at all. There's no other way, there's no other way. All that you can do is what's there. Yeah. Tony, trae ese otro para acá. ¡Vivo! ¡Levántate, es tu turno! ¡A la zona de bateo! ¡Dos hits y te vas al suelo! Wiki, pregúntale si quiere vivir. Están lemblan. Ya, sir. Dile que señale en el mapa las posiciones alemanas. Pregúntale cuántos son. ¿Qué clase de artillería? Cuando informes qué pasó aquí, no les dirás que nos dijiste lo que nos dijiste. Te fusilarán. Querrán saber por qué eres especial y te dejamos vivo. Les dirás cómo te soltamos para que divulgues a todos lo que le pasará a cada maldito nazi que hallemos. Otro día perfecto. Es verdad. Los que aducen que la desaparición de Santiago Maldonado puede ser fruto de que se perdió o de que anda boludeando por ahí o no sé cuántas otras cosas, también argumentan que en el gobierno de Cristina hubo un desaparecido, hubo muchos, ¿no? Pero especialmente Julio López, lo cual es cierto, digo, las circunstancias son diferentes, ¿no? Julio López fue chupado evidentemente por fuerzas clandestinas de la policía, uh-huh. Y acá fue el Estado casi a cara descubierta, te diría. Pocas veces he visto una argumentación tan débil y tan miserable como la de Fernando Carnota. Realmente da miedo. Vamos a volver sobre esas declaraciones en algún momento de la noche de hoy, pero lo que sí puedo decir, hace un rato en Plaza de Mayo había miles y miles y miles de personas. Muchas de todas esas miles de personas también se movilizaron para exigir la aparición con vida de Julio López. Y voy a mencionar solamente a una. Me parece que no hace falta que diga. Nora Cortiñas hace muchos años que exige también la desaparición de Jorge Julio López y que se esclarezca lo ocurrido. Nora Cortiñas también menciona, por ejemplo, la desaparición de Miguel Bru, un joven de La Plata que también había denunciado a la policía bonaerense, que desapareció y no se sabe qué fue de su vida. Fue a comienzos de los 90. 2017, un operativo represivo llevado adelante por la gendarmería en Chubut contra una comunidad mapuche termina con un joven desaparecido. 10 días tardó la justicia en ir a allanar el cuartel de la gendarmería, que se allanó en el día de hoy por la mañana, en donde se encontraron en algunas camionetas una soga con algunas manchas que se puede presuponer que son de sangre, y algunos cabellos también que se pueden presuponer a priori que coinciden con los de Santiago Maldonado. Como decíamos al principio, además, 9 días, 9 tapas de Clarín, con lo influyente que son las tapas de Clarín, nos guste o no, ¿no? Después es otra discusión, sin mencionar el tema. Tipos como Fernando Carnota, con el cual estoy especialmente molesto, son los verdaderos terroristas, no los tipos de la RAM. Y además pasaron 9 días, o sea, claramente esos pelos encontrados, esa soga encontrada, no va a tener que ver con la desaparición de Santiago, porque si bien la gente de gendarmería es bruta, tampoco es boluda, y ya se deben haber deshecho de toda la evidencia que pueda comprometerlos. Sí, a mí, hablando mal y pronto, me rompió todo esta tarde escucharlo al hermano de Santiago. Diciendo, Santiago, yo quiero saber dónde estás. Hablándole casi directamente a su hermano, hoy por hoy, desaparecido. Si queremos encontrarle algún tipo de cuestión positiva a lo que ha ocurrido en estas últimas horas, me parece que las movilizaciones como las de hoy, exigiendo la aparición con vida de un joven desaparecido en democracia, y que el gobierno se dando vueltas sobre sí mismo y negando una realidad, me parece, digamos, casi evidente con las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich diciendo no es una desaparición forzada, es alguien que está desaparecido, sí, pero forzado no se puede decir porque no hay testimonios que señalen a la gendarmería. Casi me hace acordar aquel audio de Videla, ¿te acordás? Ni muerto, ¿no?, ni vivo. Claro, exactamente. No, no me acuerdo literalmente cómo era, pero... Sí. Es una incógnita, claro, no está. No está, ni muerto ni vivo. Está desaparecido, decía el tipo. Precisamente eso dijo hoy Raúl Zaffaroni cuando estaba en Plaza de Mayo. Exactamente lo mismo, y que ahora en un ratito lo vamos a escuchar. Me parece que hay un montón de cosas sobre las que hay que pensar qué es lo que está sucediendo en la Argentina, que desaparecen un pibe después de un operativo represivo de esta magnitud y aparecen los medios de comunicación, como recién decía Ricky, señalando a un pibe parecido en Entre Ríos y diciendo un camionero lo llevó. Igual voy a decir una cosa que no se malentienda. Hubiera deseado un millón de veces que fuera ese pibe y que estuviera vivo. Sí, pero por el otro lado fue una sucia... No. Por eso digo que no se malentienda, sí, lo que estoy diciendo. Una burda maniobra por distraer un par de días la cuestión hasta después de las PASO. Claramente, era estirar un poquito la incógnita hasta después de las elecciones del domingo y después que sea lo que Dios quiera. Hoy se ha escuchado mucho el pedido de renuncia de Patricia Bullrich, y más allá de lo que a cada uno y cada una de nosotras nos puede parecer la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich puede renunciar, pero vamos a seguir exigiendo que Santiago Maldonado aparezca con vida y que aparezca ya, y que el Estado se haga cargo y que el gobierno ponga en marcha cualquier mecanismo necesario para dar con este pibe, que ya está desaparecido hace 10 días. Me parece que esto es muy grave y que también hay que tenerlo en cuenta en un ejercicio democrático como el que vamos a tener el día domingo. Santiago Maldonado no va a poder votar el domingo, porque no sabemos a dónde está, porque el Estado a duras penas lo está buscando y porque el gobierno niega una realidad que hoy ha quedado demostrada en una movilización masiva en Plaza de Mayo. Gendarmería con 100 gendarmes ingresaron al territorio y fueron a buscar a los tiros, a los hombres de la comunidad. La justicia actuó bastante tarde, rastrillaje empezaron a hacer el cuarto día desaparecido, o el quinto. El sábado empezaron. El sábado, y desapareció el martes. El martes. Inmediatamente después vieron un grupo de gendarmes golpeando, tirado en el piso, a una persona, a un joven. Y inmediatamente después vieron ingresar al territorio una camioneta de gendarmería blanca. Lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición. No queremos que esto se califique como una desaparición forzada. Y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez diciendo que se lo llevó gendarmería. Una cosa muy, muy grave es la actitud que toma, al parecer, el gobierno. De distraer la atención, decir que apareció por cualquier lado, que lo ven por otro lado. Eso me recuerda un poco los desaparecidos que andaban por París en la época de Videla. Dos cosas: o está detenido, torturado con vida, o está muerto, descartado. No hay. Ustedes no van a parar. Porque si no, ya hubiese aparecido. Ya hubiesen dicho, si estaba detenido acá, lo tenemos detenido, demorado, no sé. Otro día perfecto. Volvieron los años oscuros, ¿eh? Hay mucho para resistir. Cada uno como sepa, como pueda. Desde donde le dé el cuero, ¿eh? Jaco Pastorius. Él no canta, ¿eh?, pero toca el bajo. Obviamente, ¿no? Come on, come over. As fast as you can. You're afraid that you won't like it. But you don't understand. One thing, my brother. Come on. Perfecto. We'll be right back. Cómo me gusta esta canción, ¿eh? Corrí el año 1967, dicen las crónicas. El disco se llamaba The Doors. Esto es Alabama Songs. Aunque no lo crean, Mateo Crespo está entero. Estás bromeando. Esto es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador, Edwin Tuttle. Ah. Ellos son primos. Otro día perfecto. Bueno, entero, entero. Sí, no, no lo crean. Feliz Navidad. Salud, gracias. Salud, por venir. Otra vez. Buen año, si no nos vemos. Vamos. Estuviste casi una semana o más de una semana en Uruguay, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, me trataron muy bien. ¿En qué contexto? En el contexto de este, entre comillas, no libro que no estoy escribiendo de No te va a gustar. No sacaste fotos comprometedoras. No. Oh, sí, no, pero no, esta vez no las voy a publicar. No vas a publicar, perfecto. Pero bueno, además de recorriendo Montevideo de un lado a otro, haciendo un poco de rambla, comiendo chivitos, tomando whisky con amigos y pasándola bien, perfecto, estuve entrevistando a la banda en pos de este trabajo recopilatorio de su historia. Que no va a editarse, que no se va a escribir. Que no se va a escribir y no se va a editar. Y en el medio me encontré con un par de historias bastante interesantes y algunos que otros protagonistas o protagonistas mujeres, como es el caso de Pata Torres, esta fotógrafa que les mencioné. Pero antes los voy a poner un poquito en contexto. Porque por favor, también, entre otras de las entrevistas que tuve, fue a Andrés Sanabria, un tipo que es el dueño del sello Bizarro, el que edita a No te va a gustar desde su primera hasta el último disco en Uruguay. Y además, Andrés Sanabria, uno de los tipos, un visionario, uno de esos que siempre apuestan al rock uruguayo, que siempre estuvo ahí detrás de la producción, metiéndole empuje, metiéndole difusión, metiéndole plata a un montón de bandas que sin él tal vez no hubiesen editado nunca disco. Y me estuve enterando, me estuve informando un poco de cómo había sido la movida del rock uruguayo post dictadura, finales de los 80, principios de los 90, y ahí me enteré de la existencia de bandas como Los Traidores, Los Buitres, Los Estómagos, y toda una escena post dictadura muy pero muy oscura, muy darky, con una pata metida en Joy Division casi indisimulablemente, pero siempre con un ambiente así como muy, muy, muy oscuro, muy oprimente, muy post-dictadura y muy Montevideo, si se quiere. Hasta que a mediados de los 90 aparecieron otros colores, estoy siendo obviamente muy a grandes rasgos, uh-huh, bandas como Peyote Asesino, de Campodónico, con quien me entrevisté, que luego estaría, por ejemplo, en Bajo Fondo Tango Club, que es una eminencia. Entre otras cosas, es un dato importante para mencionar, la dictadura en Uruguay terminó 2 años después que aquí. Claro, terminó en 1985. Y si bien obviamente durante la dictadura hubo mucha música de resistencia, música popular uruguaya, el rock estaba como bastante, pero bastante escondido y no tenía casi desarrollo en Uruguay. Había muy pocas bandas que se le animaban al rock, y sobre todo al rock contestatario. Es post dictadura que surge toda esta camada de bandas. Y después, a mediados de los 90, surge como la segunda camada de bandas un tanto más modernas. Insisto, Peyote Asesino tal vez sea como la más emblemática, que serviría de inspiración a la tercera camada, que es la que nos llega a nosotros y que nos presenta el rock uruguayo en el formato La Vela Puerca, Cuarteto de Nos, No te va a gustar, y abriendo caminos de una forma inédita tal vez para bandas, sí, uruguayas o artistas uruguayos en Argentina y en Latinoamérica. Los uruguayos, perdón Facu, los uruguayos tuvieron que soportar una dictadura más extensa que la nuestra, del 73 al 85, uh-huh, 12 años casi. Sí, sí, tuvieron 3.000 desaparecidos y bueno, hay cuestiones políticas que todavía están discutiéndose sobre la mesa, al igual que acá en Argentina. Hay como una especie de sintonía política casi asustante, por momentos te diría, con Uruguay. Pero bueno, la cuestión es que a principios de los 2000, 2001, 2002, el rock uruguayo realmente vive una explosión, una euforia, una ebullición nunca antes vista. Un montón de festivales como el Pilsen Rock, el Rock and Roll, y un montón de marcas que empiezan a poner guita, y realmente las bandas empiezan a convocar muchísima gente y estos festivales se convierten en masivos. Y ahí es donde entra Pata Torres y registra todo esto con su cámara fotográfica justo en ese momento, justo en el estallido del rock uruguayo a principios de la década del 2000. Y en este libro del cual estamos hablando, que se llama En Vivo, editado por Sudamericana, que seguramente no está acá editado en Argentina, si van a Uruguay consíganlo, y si no, métanse en internet y busquen el laburo fotográfico de Pata Torres, porque es muy interesante. Y además a mí me permitió, junto con otras hurgadas montevideanas que me pegué, descubrir a personajes como, por ejemplo, Jorge Nasser. Jorge Nasser es un tipo muy particular dentro del rock uruguayo, porque además de ser el padre de Francisco Nasser, que es el nuevo tecladista de No Te Va a Gustar, que reemplazó a Marcel Curuchet cuando murió trágicamente en 2012, Jorge Nasser, el padre de Francisco, tecladista de No Te Va a Gustar, es un personaje importantísimo dentro del rock uruguayo, porque allá a principios de los 90, en el medio de toda esta generación de bandas darkies como Los Estómagos, Los Buitres, Los Traidores y demás, el tipo con su banda Níquel se animó a ponerle un poco de glam al rock uruguayo, que estaba muy, pero muy mal visto. O sea, si acá era polémico, en Uruguay todavía más. Pero aún así, y con una banda que tomaba directamente condimentos del rock bien, pero bien yankee, y lo trasladaba a Montevideo, como esto que estamos escuchando ahora, que se llama Candombe de la Aduana, que vendió millones, no porque nada vende millones en Uruguay, salvo con Aprole, pero además de eso, el tipo realmente tuvo una carrera muy, pero muy respetable, tan respetable como polémica. Mucha gente dice Níquel, una muy buena banda de rock, con buenos temas, que a pesar de los peinados, las vinchas y las camisas con volados, hacían buen rock and roll, y la inteligencia del rock, te dicen que eran unos caretas. Ok, eres una banda polémica, respetada y polémica, pero aún así Jorge Nasser hizo la suya, y logró llenar estadios de verano, vender discos, tocar. Níquel se separa, tiene una carrera solista, con un tinte medio folclórico. Yo lo he visto el otro día en Montevideo, como Abel Pintos, más allá de gustos y polémicas, un artista consagrado, le expresaba toda su admiración y respeto y lo invitaba a tocar en los shows en Montevideo. O sea, un tipo conocido y grosso. Sí, sí. La cuestión es que a mediados de en el 93, 94, por ahí, en una de sus apuestas artísticas, Jorge Nasser, al frente de sus Níquel, llevan adelante dos conciertos en el Teatro de Verano con la Orquesta Sinfónica de Montevideo. Una apuesta arriesgada, si se quiere, que tuvieron su sold out, ambos dos salieron muy bien artísticamente, y más allá de que era para un público específico. Parecido a lo de Metallica. Con la Sinfónica. Ponele, si se quiere, al Made in Japan de Purple en aquel momento. Bueno, muchas ya habían. En ese camino, digo. En ese camino. Bien. Yo no tuve oportunidad de ver imágenes de este recital, pero tengo entendido que salió todo bastante bien y que para Uruguay y para Montevideo era una apuesta muy fuerte y el tipo se salió con la suya. Sí. Espérate aquí que un par de atrevidos montevideanos botijas de la radio se ensañaron con él al aire y le dieron para que tenga. Para que tenga, acá lo tenemos. Eso es lo que le vamos a decir a los amigos que nosotros criticamos. Qué divertido. ¿Qué hay de gracioso acerca de la paz, el amor y la comprensión? Seamos amigos todos. Todos amigos. No, ay, estos pibes empezaron a dar. Estaban en una radio, ¿no? Esto pasó en vivo. Estaban en una radio donde los dos conductores se ensañaron, pero de mala manera, con el laburo de Jorge Nasser y su banda. Y Jorge estaba escuchando y tomó tal calentura que se tomó un taxi y se apersonó en la radio. Y se le metió en el estudio. Se le metió en el estudio y los cagó a trompada a los dos. Escuchen. Insultando a la gente. Riéndote. ¿Qué te importa lo que hago? Si no te gusta, te callás. No, pará. Voy a dar a ustedes a hablar. Hablan de cualquiera, se creen que porque tienen la radio pueden hacer cualquier cosa. Pará. El trabajo de la gente, Jorás. Pará. Te reí del trabajo de la gente, no sos de más, vos quién sos. No sos nadie. Sí, te estás riendo de mí, te estoy escuchando. Pará. Y ahora te estoy esperando, te voy a poner afuera. Bueno, la cuestión es que si bien hoy Jorge Nasser No es que se arrepiente de esto, pero lo recuerda casi como un bochorno. Marcó un hito en la radiofonía uruguaya y en el rock también. No es un paso de comedia esto. No, no es un paso de no comedia. No es una radionovela, La pregunta era como el operador no mandaba la tanda, pero bueno, eso tal vez lo puede contestar Freites. La cuestión es que esto marcó un hito en la radiofonía uruguaya y a partir de ahí el que no lo respetaba, Jorge Nasser lo empezó a respetar y el que lo respetaba y le gustaba lo empezó a idolatrar. Pero bueno, yo descubrí a este personaje de la música popular uruguaya a través de este libro de Pata Torres que estoy recomendando y también a través de conocerlo personalmente y enterarme qué clase de personaje es. Un tipo que realmente vivió el rock and roll en carne propia en los 90 en Uruguay. Vamos a escuchar un tema de Nickel para que sepan de qué estamos hablando. Esto es Gusano Loco, puede ser, que le demos que play. Hacer este personaje del rock uruguayo que además tocó con Jaime Ross en los primeros discos, fue producido por Jaime Ross, tocó con guitarristas de Zita Rosa, realmente una carrera muy pero muy particular y es muy raro que sea uno de esos productos netamente uruguayos, prácticamente sin trascendencia más allá de las fronteras de ese pequeño país enclavado en el hermoso culo del mundo. Tené cuidado, te va a venir a cagar a trompada. Sí, sí, sí, guarda con Nasser porque pocas pulgas, ¿A quién podríamos tratar mal para que nos venga a cagar a trompadas? Hay tantos. Pero bueno, ¿sí? Lo mandamos a Freites a que lo reciba en la puerta. Sea el más combativo de todos. Bueno, entonces le voy a recomendar una vez más este libro en vivo de Pata Torres, recorriendo desde la explosión del rock uruguayo a principios de los 2000 hasta la actualidad, donde realmente vive un saludable momento. Hay muchas bandas, mucha actividad cultural en Montevideo. Ya no es aquella ciudad perdida y aislada con ahí desde los 50 como hace 20 años atrás, sino que está súper integrada, tiene una rambla hermosa y además venden cannabis en las farmacias, amigos, con lo cual por ello cuentan con nuestro beneplácito. Vamos a cerrar con una banda también de aquellas precursoras del nuevo rock uruguayo, una de las que más punk y huevo le puso sobre el escenario. Esto es Trotsky Vengarán.

Page Plant en vivo desde No Quarter del 94. El primer disco que hicieron a dúo, haciendo un clásico de Led Zeppelin. ¿Te acordás de esta, no? Four Sticks. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Jueves. Estamos en veda electoral, pero no podemos dejar de pasar este maravilloso fragmento del cierre de campaña de Cambiemos. Estoy en mi mejor momento futbolístico porque tuve un problema en la rodilla, no sé qué me pasa ahora. Que habrán visto los tiros libres que estoy metiendo últimamente, impresionante. Impresionante. Otro Día Perfecto. ¿Viste que el mundo está lleno de discos divinos? Estos discos tienen muchas canciones que conocemos todos y otras no tanto. Corey Glover, Vernon Reid y gran elenco editaron en 1990 uno de los discos más influyentes de los últimos 20 años. ¿Lo dudas? ¿Te acordás de esta, Freites? Esta noche en ODP. El lado oscuro de Time Sun. Disco clásico de Living Color. Thought that our relationship was cool. You played the role of having sense. I always played the fool. Now something's different. I don't know the reason why. Whenever we separate, I almost wanna cry. Time's Up es el segundo disco de la carrera de Living Color, producido por un tal Ed Station. De las 15 canciones que lo integran, tienen unas cuantas conocidas y otras que no lo son tanto, ¿eh? Yo, Corey, man. Yeah, man, what's up? Primero repasamos las conocidas para ubicarnos en tiempo y espacio, para enfocarnos luego en otras que no lo son tanto. El lado oscuro de Time's Up de Living Color, esta noche en ODP. Es una constante en la mayoría de los discos clásicos. Un puñado de canciones que le dan la condición de tal y otras que no son tan conocidas. Las que nosotros cariñosamente llamamos el lado oscuro de un disco del otro. Esta noche en ODP nos metemos en el lado oscuro de Time's Up de Living Color, ¿eh? ¿Te acordás de esta canción tremenda, no? La que le da nombre al disco. Esto se llama Time's Up. Canciones conocidas que repasamos: Love Rears Its Ugly Head, Elvis Is Dead y Chance Up, esta que suena. Hay varias que podrían formar parte del lado oscuro de este disco, ¿eh? Canciones que probablemente no hayan tenido video y que prácticamente no hayan sido tocadas en vivo. Nos quedamos con esta, un no clásico, un auténtico lado oscuro de uno de los discos más famosos de Living Color. Esta se llama This Is The Life. We'll be right back. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. Si algo nos quedó claro esta semana es que Fernando Carnota no se dedica al periodismo de investigación. Santiago Maldonado, ¿está desaparecido? Sí, está desaparecido. De hecho, no aparece. Ahora, lo hizo desaparecer Gendarmería, como quieren decir algunos dirigentes de izquierda o la oposición política, en momentos de campaña, porque tampoco nos corramos de eso, ¿no? O está desaparecido por otras circunstancias que no se saben, o a lo mejor no está desaparecido. Simplemente no se tienen noticias de él porque no está él dándolas a conocer. Pero la utilización política que hay de esto, a mí me gustaría que el lunes, o se terminó la campaña, el lunes, todos sigan buscando a Santiago con la misma garra y el mismo ímpetu que lo están haciendo ahora. Julio López está desaparecido desde el 16 de septiembre del 2006. Y no vi ninguna marcha semanal pidiendo la aparición de Julio López. Otro día perfecto. Digamos para empezar que hubieron muchas marchas y reclamos por la aparición con vida de Julio López. Julio López. Este periodista, conocido periodista, por cierto, de muchos años de trayectoria en el Grupo Clarín y ahora en el Grupo América, Fernando Carnota, además de malintencionado, es ignorante. Y perdón, Facu, sí. Y como decía hace un rato, creo que forma parte de los verdaderos terroristas que hay en Argentina, no los tipos y las tipas de la RAM. Hoy no vamos a hacer un ranking de periodismo miserable, pero seguramente cuando lo hagamos dentro de un par de viernes para adelante, esto va a estar en el puesto número uno, ¿no? Me parece que. Y no sé si, no sé si está en el top 3 del anual. Del año. Hay que recordarle a Carnota que durante mucho tiempo hubo marchas semanales para exigir la aparición de Jorge Julio López. Y que sigue habiendo marchas por la aparición con vida de Jorge Julio López. Y que ojalá que el lunes después de las elecciones, este próximo lunes, se lo encuentre con vida a Santiago Maldonado. Hay un comunicado del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que si les interesa se los vamos a compartir en un rato en las redes sociales, que hace un repaso de lo que ha pasado en estos 10 días desde la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a leer algunas partes, no lo vamos a leer entero, digamos, porque es bastante largo. Dice, hoy se cumplen 10 días de que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras intentaba escapar de un operativo de la gendarmería en el territorio de la comunidad Pulof Cuyamén, en la provincia de Chubut. La comunidad mapuche y su familia denunciaron de inmediato la desaparición. Sin embargo, no hubo respuesta estatal acorde a la gravedad de los hechos. Cuando existen motivos suficientes para presumir que una persona desapareció en manos de alguna fuerza de seguridad, el Estado tiene la obligación internacional de encarar sin demora una investigación sobre la fuerza sospechada. El operativo en el cual se produjo la desaparición de Santiago Maldonado en la comunidad es parte de las consecuencias que tiene abordar los problemas sociales, entre ellos los conflictos por la tierra, como si se tratara de asuntos de seguridad. La incapacidad del Poder Ejecutivo de ponerse al frente de la búsqueda de Santiago y de la investigación de los hechos es un mensaje político aterrador. Hoy Santiago Maldonado no está, necesitamos que aparezca ya. Es parte de este comunicado del CELS que, insisto, es mucho más largo que lo que acabamos de leer ahora y que merece una lectura atenta de todo, es un recorrido de lo que ha pasado en estos 10 días y me parece que incluso hasta explica la movilización de hoy a la tarde. Curiosamente, a pesar de que en algunos spots de campañas y en entrevistas nos sugieran que volvió la alegría, que la gente está feliz, que está mirando al futuro y que hay una luz al final del túnel. Todo parece indicar que la luz al final del túnel es un tren que viene de frente. Todas estas situaciones se dan en un marco muy, muy complicado que se da con una política represiva abiertamente en un marco de protesta social que tiene que ver también con criminalización y que en este caso ha encontrado una exacerbación burda de la represión y una exacerbación extrema de lo que tiene que ver con el adoctrinamiento social que se entiende en épocas del kirchnerismo a través de los palos. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Miércoles. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le respondió a Patricia Bullrich sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, realmente las declaraciones son aberrantes porque nadie parece querer tener responsabilidad sobre este hecho tan grave. Como yo dije, hemos retrocedido 40 años en la historia. Decir que no es un hecho grave y caraturarlo como una persona que se fue, una persona que hay que buscarla al estilo de aquel que se va del hogar porque se separó de la mujer o un chico en travesura, es realmente imposible de concebir o de aceptar. Otro día perfecto. Once y media de la noche,

Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes arroba ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're slung bang, you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be fry. I'm to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, sí sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino o te dejo ir. Otro día perfecto. ¿Qué puede decir un libro nuevo sobre la historia del punk que no haya sido dicho, no? Y aparte, no es un libro nuevo, porque estamos hablando de Por favor, mátame, de 1996, Please Kill Me, en su original en el inglés, que tiene como un mérito fundamental, que es contar la historia pura y exclusivamente a través de sus protagonistas. Esto quiere decir que tanto Lex McNeil como Gillian McCain, que son los dos autores que firman el libro, no colaron ni una sola palabra escrita por ellos mismos. Nada. Pero lo que sí hicieron es juntar horas y horas y horas de testimonios de todos los protagonistas de un estilo que tal vez junto con el heavy metal y alguno más sean sobre los que más se escribieron en la historia del rock, y me estoy refiriendo al punk. Con sus orígenes, si se quiere, en la Nueva York de 1968 con la Velvet, o en Detroit 1969 con MC5 o los Stooges, si querés, Nueva York 1974 con los Ramones, Television y toda la movida del CBGB, o si querés, 77 Londres con Pistols y The Clash. Cualquiera que sea tu versión preferida del origen del punk está contemplada en este libro, porque los tipos ahí, desde John Cale, desde Lou Reed, dando vueltas por la New York totalmente devastada y con un vapor drogadíctico saliendo de las alcantarillas, es que estos tipos estaban tomando los testimonios de ellos mismos, contando cómo iban de acá para allá, cómo iban de acá para el puntero, de acá para el ensayo. El puntero es el siguiente en el testimonio, dando cuenta de cómo se vivía en aquellos duros años de la Nueva York de finales de los 60. Y así es como se van entrelazando los testimonios en primera persona, realmente de una forma magistral, para contar la historia de este estilo tantas veces contada, pero de una forma total y absolutamente original, como es Please Kill Me. Y como te decía recién, cada uno puede tomar el origen del punk que quiera, pero este libro agarra 1960 y pico, principios, y todo lo que fue la Velvet Underground y todo ese New York muy soporífero, muy pero muy hecho mierda, con de yonkis en todas las esquinas y Lou Reed dando vueltas por ahí semi travestido y contando cómo este tipo que en un primer momento vivía de sacarse fotografías, en un momento vio su cara en la tapa de una revista diciendo este tipo tuvo sexo con menores, y ahí Lou Reed dijo, ah, me parece que los medios mienten. Esto es Waiting for My Man, un clásico de la Velvet Underground también, describiendo a la perfección lo que era la New York de aquellos años muy, pero muy áspera. The Velvet Underground, haciendo más o menos lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Velvet Underground, estamos recomendando muy enfáticamente Por Favor Mátame Tío, su versión en español que se consigue en Mercado Libre, y si no el original en inglés Please Kill Me. Yo tengo un original prestado, no lo puedo entregar porque está encerrado en una caja de cristal y tendría que matarte para darte la llave y no quiero hacerlo. ¿En pero inglés? Insisto, sí, en inglés, porque I speak in English very well and play the guitar even better. Así que estamos hablando. ¿Cuánto habrás practicado, no? Para decir eso. Sí, querido. Estamos hablando de un libro muy, pero muy recomendable. En serio, ¿eh? Porque, insisto, y remarco el mérito de contar la historia del punk en primera persona, entrelazando testimonios de los protagonistas sin la intervención de la pluma de los dos escritores, más allá de ordenar y darle un sentido a tanto testimonio que por momento se pone un tanto brumoso, porque estamos hablando de tipos que realmente vivieron en carne propia el estilo de vida del rock and roll y se la dieron en la pera, pero categóricamente. Y así es como pasan The Clash, los Sex Pistols, los Ramones, The Stooges, MC5, New York Dolls y toda la caterva pancosa de finales de los 60 hasta finales de los 70, que dejaron una huella realmente indeleble, aunque un tanto efímera, en la historia del rock and roll, como justamente estos señores con los cuales vamos a cerrar, que hicieron del CBGB su casa y no pasaron prácticamente de ahí, y aún así siguen vivitos y coleando. Me estoy refiriendo a Television. We'll be right back. es lo que sabes? Supe que habrá un ataque terrorista en grande. Si me dicen qué ondas, tal vez pueda ayudar. ¡Largo de aquí! ¡Declaramos la guerra santa a los infieles porque destruyeron nuestras vidas! ¿Qué sabes tú del dolor y sufrimiento? Otro día perfecto. Faltan 10 minutos para las 12 de la noche. A partir de la semana pasada, en realidad, todos los viernes a 10 minutos para las 10 de la noche, Freites te regala un reggae. Un reggae no tradicional en este caso, ¿está bien? El disco es All Suck, así se llama. Es de Eric Clapton de 2013. Si clavas FM en tránsito todos los días, 12 menos 10 vas a escuchar un reggae. Eric Clapton, You're One and Only Man. ¿Qué tal? If I could only make you see that you were only meant for me, our love will be free and I'll be your destiny. Your destiny. Your destiny. If I can make you understand, treat me right and love me, and I will be your man, your one and only man. These are the words that I have to say. Live by them each and every day. And as the time will pass, I know our love will last. Our love will last. Our love will last. Take these blues and understand them. Live by them and love me, and I will be your man, your one and only man. Just live by them each and every day. And as the time will pass, I know our love will last. Our love will last. Our love will last. Honey, I will be your man. Your one and only man. I'll be your truly loving man. Your I will be your man. Todos los días, 10 minutitos para las 12 de la noche, Freites te regala un reggae. El que se va es Eric Clapton, desde un disco más reciente del año 2013. En este caso, un reggae no tradicional, You're One and Only Man. ¿Nos empezamos a ir? Era hora. ¿Ya sabes a quién vas a votar? Sí, claro. ¿Siempre lo supiste? Siempre ¿Nunca lo dudaste? Nunca lo dudé. ¿Por qué? Porque estoy convencido. ¿De qué? De que es lo mejor para el país. Me estás dando una respuesta de manual. Y bueno, sí, que querés te diga. Para mí tiene las medidas, la política y el rumbo adecuado para sacar a este país adelante. Me estoy refiriendo a... You know what I mean. You know why. ¿Vos sabés a quién vas a votar? Sí. Sí, probablemente haga un collage de boletas. Este va a votar a Del Caño y esos zurdos. Estamos en veda, señor, no se puede. Del Caño, ¿no? Que después dice que son todos iguales. Frente, ¿sabés a quién vas a votar? No vas a no votar. No vota. Fretes no vota. Vas a no terminar vota. Preso. Bruno, ¿sabes a quién vas a votar? ¿Vas a cortar sí. boleta? No, ¿todo no. derecho? Derecho. ¿Votás a ganador o a perdedor? Ganador. Perdedor, ya está. A perdedor. Vota a la izquierda. Confirmado. Está bien. ¿Vos votás a ganador o a perdedor? Voto a ganadora. Ganadora. ¿Vos votás a ganador o a perdedor? Como voy a hacer un collage. No, no digo perdedor, que... pero no quiero involucrar una cuestión de género. Acá. Mi ex amigo Mateo Crespo ya se definió, ¿no? Sí. ¿Y Boston? Voto a ganadora. Te lo dije. Puede que corte, ¿eh? Brindemos sí, entonces. Sí. Yo no creo voy a votar. Creo que corte igual, completo. No tengo vaso. Pero la ¿por qué no tiene vaso? No, no, pedí que no me lo llenen de nuevo porque no tengo más. Que cerrar la radio después. Yo voto ganadora, pero creo que corto. Hay corte de boleta en el paso, no me jodas. Sí, claro. Claro. Sí. Qué dolor hombre. De huevo. Hombre. Igual hay cierta confusión en miembros de mi familia respecto a quién. No, respecto a quién votar en relación al distrito en el que se vota, ¿no? Ah, bueno, fundamental. Exactamente. ¿Quieren votar a De La Sota? Tengo no me refiero a eso. Tengo cierta parte de mi familia que vive en la ciudad de Buenos Aires. Que quiere votar a Randazzo, pero no va a poder. Pero no va a poder. Que vive en la ciudad de Buenos Aires. No. Dicho esto, mis amigos, quiero decirles a todos que Sergio Freites no va a votar. Estamos aquí hasta las 12 de la noche. Si quieren venir a llevarlo. A convencerlo. A detenerlo directamente. Por no cumplir con su deber cívico. Preventivamente arreste el oficial. Después te veo con una capucha tirando piedra, ¿no? ¿Vos sos de esos? Nunca votó, porque él en Hurlingham están en el Brexit. Perfecto. Puede ir a votar en ¿quién blanco. ¿Quién votás en Hurlingham? ¿A quién no votás en Hurlingham? ¿Quién hay en Hurlingham? ¿Juanchi? ¿Qué hace Juanchi? No, Juanchi votar... porque es intendente. No, ya sé, pero tiene sus candidatos. Sí, sí, claro. Tuvo un problema en el armado de listas. El Bocha Sokol es el candidato de Hurlingham. Nosotros tuvimos un separador hermoso de Juanchi Zabaleta, ¿te acordás? Sí, sí. Durante que años, ¿no? Le hicieron hacer una rinoscopía. Mira, si fuera un tipo jodido, le pediría a los pibes que lo busquen, pero no. Fue no está, sí, está ahí en los DVD, no sea malo. La foto de esa etapa de la rinoscopía fue etapa del diario de Morón. Sí, sí. Una injusticia. Casi como el payaso asesino. Un gran enemigo político de Martín Sabatella en su momento. Y hoy por hoy. Un gran aliado. No sé si gran aliado, pero aliado al fin. Se toleran. Dicho esto. Hemos hecho el no análisis político, que es un dato que nos caracteriza. Sí, sí. Digamos, una virtud que nos caracteriza hacer el no análisis político. Nos empezamos a despedir. Faltan 2 minutos para medianoche. Quería esperar que fueran 23:58 para decir esto. Bruce. 2 minutos para medianoche. Gracias, Bruce, por existir. Vamos con los datos duros, como digo siempre. Hoy Opa. No tanto, si se quiere. Datos duros. Pero agradecemos especialmente a Sergio Freites. Que no tiene segundo nombre, no tiene segundo nombre. Alberto, ¿cuál sería? Sergio Alberto Freites. No, no es Alberto. Oscar. Sergio Oscar Freites. Si alguien que no tiene segundo nombre en este programa es Bruno Dulbeco, que es Bruno Dulbeco, lisa y llanamente. ¿Vos tenés segundo nombre? Facundo. ¿Facundo? ¿Facundo sos? No, mi segundo nombre es Facundo. ¿Y el primero? Juan. ¿Juan Facundo? Exacto. ¿Y por qué te usás el segundo nombre, boludo? Por artísticos. Decí la verdad, no seas cagón. Mi segundo nombre es Mateo. ¿Y cuál es el primero? Mirta. Mirta o Mateo Crespo. Gracias por haber venido. Mi nombre es Ricardo Hugo Durán. Dicho esto, buenas noches. Le damos las gracias a don José por acogernos. Opa. Todos los viernes a las 12 de la noche. Esto ha sido otro día perfecto. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico.